11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En la ciudad de Santa Rosa, además, la temperatura, si bien salió un poquito el sol, pero se esconde, va, viene, vemos lo que hace, sigue bastante fresquito, les digo, 7 grados 4 décimas con una sensación térmica de 6 grados 1 décima. Hoy en la mañana tempranito les conté que hoy es el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Y hablando de creatividad y de innovación, también estamos en contacto ahora con la nueva directora ejecutiva de la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación Abierta, Verónica Duarte. Buen día, Verónica, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias a ustedes por esta comunicación. Bueno, es fundamental para nosotros conocer quienes tienen a cargo la posibilidad o la responsabilidad o ambas cosas de tener que pensar estrategias que impacten por allí en una mejora de la producción de la provincia de La Pampa, fundamentalmente en estos tiempos, ¿no? Donde sin lugar a dudas la tecnología nos pone a prueba, el clima nos pone a prueba, y las pandemias nos pone a prueba, ¿no? Tal cual, lo que vos decís, digamos, la responsabilidad, la ocupación, la necesidad, el compromiso. Creo que se ha venido laburando muchísimo en la provincia de La Pampa en relación a estos temas, la tecnología, el desarrollo, la innovación, al servicio del desarrollo productivo, pero también al servicio de nuevas áreas, de nuevas tareas, de nuevas actividades. Y tener en cuenta estas alertas que vos decís, digamos, nos ponen a prueba el clima, nos ponen a prueba el mundo, nos ponen a prueba una pandemia, nos ponen a prueba y tenemos que poder ir resolviendo a medida que avanzamos. Creo que en términos del desafío personal, para mí es tomarlo con el compromiso que hay que asumir un rol de esto. Hay muchas cosas por hacer, hay mucho hecho y mucho laburado en la provincia y hay que ahora superar, digamos, este momento de tarea y avanzar en una nueva programación de actividades. Esto para mí recién arranca, estamos como construyendo, pero bueno, la verdad que es un desafío y un momento de pasar a la acción, digamos, ¿no? Me parece que ese sería como, y de ir mostrando resultados, que también nos hace, en términos de credibilidad, nos hace ir mostrando avances, resultados, un trabajo que se viene haciendo con las instituciones, con las organizaciones, con actores públicos, privados, y que ahora hay que ir en este camino, me parece, ¿no? Uh-huh. En pos del desarrollo de nuestra querida provincia. ¿Desde cuándo funciona esta Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación Abierta? Y fundamentalmente conocer un poco cuál es la tarea, por qué se creó, cuál es la tarea y cuál es el desafío para el 2023. Bien. A ver, te cuento que esta agencia está creada por ley desde septiembre del 2021, digamos, ¿no? Ahora lo que se hace es conformarse, digamos, el comité ejecutivo como para empezar a reglamentar el funcionamiento de la agencia. La agencia lo que tiene aprobado, digamos, es el estatuto. Sobre la base del estatuto hay que conformar las reglamentaciones y instrumentar el funcionamiento, con lo cual hay un laburo para adentro en relación a esto. ¿Cuál es el objeto de esta agencia? Digamos, tiene fundamentalmente que ver con todo lo que es gestionar instrumentos de promoción y fomento, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo integral de la tecnología, la innovación y la ciencia en la provincia de La Pampa para, de alguna manera, consolidar este sistema provincial y aportar al desarrollo productivo. Entonces, el objeto en términos de la ley es ese. Ahora hay que, como bueno, ponerlo en acción ese objeto y pensarlo en términos de objetivos y funciones, que si bien también aparecen en la ley, la idea es como, bueno, armar una agenda de trabajo que en realidad el Comité Ejecutivo tiene que presentarle al Consejo de Administración, porque es el Consejo de Administración es quien valida y define alguna de las cuestiones que aparecen acá en esta ley. Así que, en ese sentido, empiezan como un laburo para adentro que es importante ordenar y trabajar y administrar para poder seguir adelante, ¿no? Bien. Para poder ir mostrando resultados a medida que avancemos. Bien. A ver, cuando hablamos de resultados, ¿cuál es el objetivo de Máxima y cuál es el primer escalón que se plantea la agencia? A ver, también es una construcción que vamos a hacer como equipo, ¿no? Digamos, porque no es una sola persona quien define esto. Nosotros en este caso tenemos desde administrar el polo científico tecnológico de la provincia hasta formular planes estratégicos y pensar y asesorar a pequeñas y medianas empresas y pensar soluciones innovadoras y diseñar y ejecutar programas. Digo, hay como muchas líneas, pero en realidad lo que queremos es empezar a trabajar con algunas cuestiones concretas y pasos que nos permitan ir mostrando que podemos armar ecosistemas de innovación, que podemos armar entramados, que podemos generar entornos como para desarrollar proyectos asociados, pensar el actor público, el privado, pensar organismos estatales, pensar organismos nacionales vinculados. Entonces, en ese sentido, creo que la posibilidad de pensar un polo tecnológico y de pensar la intervención también de la universidad, digamos, y de la academia en todo esto como para promover economía del conocimiento, porque a ver, la intención es pensar el valor agregado a nuestras industrias para poder encontrar como un salto de calidad en el desarrollo productivo. Tenemos que generar soluciones, tenemos que pensar en mejorar alguna de las cuestiones que están y en propiciar el desarrollo de otras. Entonces, esta necesidad de generar asistencia, cooperación técnica, de pensar en la cultura de la innovación para la provincia de La Pampa, es empezarlo a traducirlo en acciones concretas. Esas acciones concretas no dependen solo y exclusivamente, no podría decirte en este momento las acciones concretas porque sería como imprudente de mi parte. Hasta tanto no esté el Consejo de Administración puesto en situación de todo esto que estamos pensando como comité ejecutivo, ¿sí? Bien. Entonces, pero por un poco, para ese lado va la cosa, digamos. Para ese lado va la cosa. A ver, yo hablé de responsabilidad y estoy chequeando algunos datos, algunas expresiones tuyas, y un desafío personal es así como lo tomás vos. Sí, el tema, a ver, yo vengo laburando en la gestión desde hace mucho tiempo, he trabajado en instituciones que están descentralizadas, como por ejemplo el CERET, que también depende del Ministerio de la Producción, laburo de hace 20 años en la Facultad de Ingeniería de la ULPAN, he trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social, he trabajado en el Ministerio de Educación, pero más allá, digamos, de todos esos trabajos, yo creo firmemente y estoy convencida que la gestión de cualquier organización, de cualquier institución, de cualquier organismo, tiene hoy, más que nunca, una necesidad de pensarse desde términos horizontales y de pensarse en términos de un gobierno abierto, transparente, ágil, flexible, que permita ir, digamos, como tomando decisiones y aproximándonos a lo que necesitamos, pero desde este lugar de transparencia, desde este lugar de gestión horizontal, de participación colaborativa, de pensar que tenemos que de pensar en el otro, digamos, de pensar que no estamos solos y que tenemos que y que nadie se salva solo, digamos. Yo siempre digo esto, nadie se salva solo, creo que la pandemia puso en la mesa muchas de estas cuestiones. Hay un otro y es con ese otro es que tenemos que construir. O sea, con ese otro tenemos que generar circuitos virtuosos de funcionamiento. Con ese otro tenemos que generar que las personas se involucren, que haya procesos iterativos, pero de verdad. Y esa es para mí el desafío más grande de en términos de la impronta que me gustaría que tenga esta agencia, digamos. Generar estos vínculos virtuosos, ¿viste? Que superar la tarea aislada y desarticulada. Eso me gustaría y creo que por ese lado tenemos que ir pensando nuestros territorios. Muy bien. Verónica, un placer poder hablar contigo, saludarte, desearte gracias, el éxito, igual. Porque si te va bien a vos, nos va bien a todos. Ojalá, ojalá, y gracias por tu comunicación y por preocuparte por el tema y por ocuparte, porque la verdad que también para nosotros es un placer tener el acompañamiento de ustedes y que toda la sociedad esté informada de estas cuestiones, digamos, porque para eso estamos, ¿no? Para dar uh-huh. cuenta. Así es. Muy buenos días y por supuesto, quédate con el contacto de nuestra producción, así cada vez así que será. Se necesite difundir algo, nos mandás allí lo que necesites y por supuesto nosotros cada tanto te vamos a estar molestando sin duda. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias por todo. Un abrazo.